Los voy a dejar con José Gallardo y ojalá disfruten bastante el concierto. Gracias por ello. Thank you. Thank you. Thank you. De jovencito de la camisa estampada. Para retiro. Gracias. Parce, vos usas Klaus. Pero Klaus es el neurohack Klaus. Porque eso sonaba así, weón. ¿Le estás preguntando? No, utilizó un granulado que se llama Klaus. Por eso, un granulado. Pero ¿dónde lo...? Pero ¿dónde lo...? Lo hizo un colega peruano que trabaja en la Universidad de Inglés. Ay, disculpe, ¿me podrían dar permiso, por favor? Venía a mostrarlo porque pille. Klaus, pero pues...